fue esta marcha que comenzó a las 12 del mediodía, horario de Nueva York, 13 horas de la Argentina, donde, bueno, se da una nueva celebración del orgullo, que particularmente se elige esta fecha y esto después se celebra, digamos, en todo el mundo, pero en Nueva York se celebra en esta época justamente por el buen clima, ¿no? Claro, sí, ahora en este momento es verano acá, así que se celebra en el mes de junio, el mes del orgullo, y se hace la marcha a fines de junio. Sí, el evento empezó a las 12, se fue en, bueno, Nueva York, en Manhattan, empezaba en la Quinta Avenida y la 25, y hacían todo un recorrido hasta la Séptima y la 16, así que era como una L el recorrido. Empezó a las 12, se suponía que iba a terminar a las 3, pero eran las 5 de la tarde y seguía viendo gente, seguía viendo carrozas, la música seguía, la gente seguía bailando, fue genial. ¿Y cómo es la marcha, digamos? ¿Simplemente van con música y bailando o se hace algún tipo de performance? ¿Cómo es? Eso es muy personal, digamos, de cada agrupación, de cada carroza que va. Se cierran, digamos, se ponen como unas vallas para que puedan pasar todas las carrozas, y la gente está, digamos, detrás de las vallas, digamos, los que vamos a ver, y después las diferentes agrupaciones están ahí con sus carrozas. Algunos simplemente iban ellos con carteles, otros sí tenían carrozas más grandes o colectivos. Y bueno, eso es individual de cada uno. O sea, había algunos que hacían coreos, otros que simplemente iban cantando alguna canción que ellos tenían, o lo mismo alguna canción medio de protesta, porque más allá de que la marcha es una celebración, la realidad es que no deja de ser una protesta, digamos, por más que se haya avanzado un montón en cuanto a los derechos de la comunidad LGBT, pero Q+, la realidad es que todavía hay un montón de cosas que necesitan mejorar. Y justamente, bueno, el lema de esta marcha era unapologetic, que sería como no pedir disculpas, como simplemente ser uno sin pedir disculpas. Y bueno, porque, como ya digo, por más que sea una celebración y todo era fiestas y colores y mucha alegría, no deja de ser una protesta. Claro, la necesidad de seguir visibilizando la lucha y las condiciones que suelen darse en las vidas de las personas que se autoperciben fuera del género binario, fuera del género heterosexual, ¿no? Y pensaba, ¿hubo alguna carroza, alguna organización que te llamó la atención por algo en particular? O sea, algo paradigmático o alguna performance que fue especial en lo que fue la marcha, o más o menos todas eran similares. La realidad es que, digamos, todo el mundo estaba ahí con la mejor onda, ya digo, o sea, todo el mundo con colores, con vinchas, con collares, mucha pintura, brillos, o sea, era realmente, todo el mundo vio lo mejor, era pura alegría, pura felicidad, todos con la mejor onda, sus carteles, las canciones. Sí hubo momentos que destaco, por ejemplo, hay una agrupación que se llama Gay and Sober, que sería Gay y Sobrio, que es una agrupación que ayuda a personas de la comunidad que están recuperando, digamos, de alguna adicción, ya sea al alcohol o a las drogas. Y justo yo estaba medio como en primera fila, o sea, digamos, adelante de todo, y tenía una persona no binaria al lado mío. Y cuando estaba pasando esa carroza, les gritó, llevo 3 años sobria. Y corrió uno de los que estaban ahí en la carroza a abrazarlo, hicieron un abrazo, fue muy emotivo, yo estaba ahí al lado viendo todo. Ese momento fue realmente muy emotivo. Y bueno, también había mamás que llevaban carteles que decía abrazos de mamás, y quien les pidieran un abrazo de mamá, ellas iban y los abrazaban. Eso fue muy lindo también. Y bueno, y después un montón de comunidades, o sea, realmente diferentes comunidades asiáticas, agrupaciones de inmigrantes, LGBTQ+, bueno, también, digamos, latinos, un montón de iglesias. Pasó una de las que primero vi, fue una iglesia católica que hace 50 años, que es abiertamente, digamos, que recibe abiertamente a personas de la comunidad y que trabaja con ellos. También comunidad judía, o sea, bueno, después un montón de drags, también había muchos, vi un montón que iban con carteles haciendo como referencia a proteger a la juventud trans. Después algo que me pareció muy tierno fue, había un grupo de gente adulta y con el lema de nos rehusamos a ser invisibles, que era gente adulta de la comunidad, que por ahí uno no lo tiene como, porque por ahí relaciona más con la gente joven, o digamos, no, y estos eran adultos mayores, ¿entendés? Y estaban ahí con sus carteles, tipo, bueno, eso también fue muy bueno. Y otra cosa es que, siendo que hace poco pasó acá lo de Roe versus Wade, que volvieron atrás con el tema del aborto, también hubo muchos carteles de mi cuerpo, mi decisión, los derechos reproductivos son derechos humanos, o sea, estuvo también presente el tema del aborto durante la marcha, así que eso también. Bueno, y después también, digamos, las diferentes, digamos, obviamente también hubo marcas, digamos, qué sé yo, por ejemplo, Sky, de vodka, viste, que iban también, o de bancos, o por ejemplo, de la NBA también había una carroza, que eso estuvo buenísimo. ¿Cómo era la carroza de la NBA? Era como un colectivo y tenía, digamos, tenía los cosos de los logos de la NBA y había gente arriba también, digamos, con muchos colores y eso, iban con música. Y bueno, te regalaban tipo stickers, la gente te regalaba stickers, collares, viste, los que iban pasando, viste, como para sumar a la onda. Genial. Sol, vamos ya cerrando con esta nota. Más adelante seguramente estemos hablando con vos acerca de otras cuestiones, porque dado que estás tan cerca de la Gran Manzana, estás ahí con la información internacional, la información de lo que sucede en Estados Unidos fresca, así que vamos a estar hablando con vos de otros temas también. Pero ahora, para cerrar, pensaba en, bueno, esto de que habíamos empezado hablando, que se celebra en junio allá la Marcha del Orgullo, en relación a qué, digamos, por qué se elige esta fecha. Es diferente la fecha acá en Estados Unidos que lo que es, por ejemplo, en Argentina, porque, digamos, fue un poco en referencia o en apoyo a aquellas personas con VIH que por ahí en sus principios, cuando no había como tanta o medicación o forma de cuidarlos, en el verano no tienen tanto riesgo como puede ser en el invierno, que en Argentina ahora es en invierno en esta época, y entonces para no exponerlos a ellos, a las bajas temperaturas, en Argentina se celebra en otra fecha que lo que es acá. Claro, en la Argentina lo mismo se reconoce en junio, el mes del orgullo, pero sí, generalmente la marcha se hace en noviembre o en otro momento del año que sea de mejor tiempo, ¿no? Mejor clima. Sí. Bien, bueno, Sol, ¿algo más que quieras agregar de lo que fue la Marcha del Orgullo? Buenísima la cobertura que hiciste. Todas las personas que quieran ver lo que estuvo pasando ayer pueden hacerlo entrando en el Facebook, en el Instagram, perdón, de la radio, en FM Indie Rock. Y bueno, no sé, lo que quieras agregar de lo que fue la cobertura de esta marcha. No, nada, simplemente decir que fue un día hermoso, que la gente estaba muy feliz, que fue muy lindo ver gente de todas las edades, de todas las etnias, de diferentes tipos, ya sean lesbianas, gays, no binarios, drags, o sea, trans, ver a todo el mundo ahí concentrado celebrando, por todos ahí por una misma causa y con la mejor de las ondas y la música y bailar, y fue realmente un día hermoso, así que nada, una experiencia muy linda y muy feliz de haber podido ir y de compartir, porque fue fantástico. Y el mensaje de esta marcha, ¿no? De la inclusión, de, bueno, Seamos felices como somos, aceptémonos, unámonos en esta lucha que es tan importante para que las personas puedan ser libremente, sin juzgamientos sociales, ¿no? Bueno, Sol, muchísimas gracias por esta comunicación directamente desde Stanford, Estados Unidos. Sol Mendoza, cubriendo lo que fue la Marcha del Orgullo. Muchísimas gracias, Sol. Un abrazo enorme. Abrazo grande. Y así estábamos en comunicación telefónica con Sol Mendoza desde Stanford, contándonos lo que fue la Marcha del Orgullo.